polémico y escuchado de toda la región. Así es el Callao. Las noticias más impactantes. No respetan a la señora. Yo no soy nadie para decirme a mí nada. Las denuncias más polémicas. Esto ya dirigido por el alcalde porque tenemos... Ya es hora de que todo el público... Y toda la información que deseas saber de nuestra región. Así es el Callao. Entrevistas, comentarios, enlaces telefónicos y la información completa de cada distrito. Así es el Callao. Así es el Callao. Este programa llega por una cortesía de Revista Sí, Noticias de Ventanilla y el Callao, Revista Académica Genio y el diario Prensa Chalaca, todos los días y en todo el Callao. En la conducción y producción, con ustedes, Tulio Alexis Chávez Toro. Buenos días, amigos de toda la provincia constitucional del Callao. Hoy es martes 15 de abril del año 2014, año de la promoción de la industria responsable y del compromiso climático. Bueno, el día de hoy, quincena de abril, vamos a tener un programa bastante, bastante movido. El día de hoy les comentamos que Mi Perú está de alguna manera paralizado, ya que en el Congreso de la República, en estos momentos, se va a debatir esta ley, este proyecto de ley por el cual Mi Perú logrará o lograría, todavía no se sabe, su categoría de nuevo distrito del Callao. Bueno, vamos a estar en contacto con el Centro Poblado Mi Perú esperando poder comunicarnos pues con la máxima autoridad de este importante centro poblado de Ventanilla y este hecho histórico en el cual se estará debatiendo pues este proyecto de ley que convertiría a Mi Perú en un distrito más en la provincia constitucional del Callao. Bueno, también nos comentan que aparentemente hay una huelga, una paralización, un plantón en la Dirección Regional de Salud del Callao. ¿Ah? Hasta esta zona se han movilizado nuestros periodistas con la finalidad de poder conectarnos con la información de qué viene ocurriendo pues en las instalaciones de la Dirección Regional de Salud del Callao. Bueno, también se ha elaborado un ranking de las empresas de transporte con más papeletas en nuestra capital. ¿Ah? También estaremos comentándoles eso. Adivinen qué empresa creen ustedes que es la que tiene más papeletas y deme más dinero en multas, ¿ah? Seguramente que ya están adivinando, seguramente. Bueno, más adelante les vamos a contar sobre este ranking de las empresas que tienen más papeletas, pues, en Lima y Callao. ¿Y ya sabe dónde ir en Semana Santa? ¿O todavía? ¡No! ¿Todavía no sabe dónde ir? Bueno, hay que... Vamos a contarle también más adelante los lugares turísticos del Callao. Bueno, de esta manera estamos dando inicio al programa Así es el Callao. Muchas gracias a todos aquellos seguidores que cada día suman más y más y más y que forman la gran familia de Prensa Chalaca. Muchas gracias por seguirnos mediante el Twitter, mediante el fanpage de Prensa Chalaca, el fanpage de radiochalaca.com. Muchas gracias por escucharnos, por permitirnos ingresar a vuestros hogares desde los diferentes dispositivos, teléfonos, laptops, computadoras. Muchas gracias. Estamos en el corazón del Callao, ¿eh? En el corazón del Callao. Y llegamos a todo el mundo. Bueno, vamos a conectarnos directamente con la Dirección Regional de Salud del Callao, donde se encuentra nuestro compañero Elvis Guzmán, quien nos va a informar qué viene sucediendo en la Dirección Regional de Salud del Callao. Muy buenos días, Elvis. Buenos días, Julio. Así es. Nos encontramos ahorita en plena movilización. Estamos a una cuadra de la Municipalidad de Bellavista. Alrededor de 700 manifestantes, todos ellos especialistas de salud de la Direza. Te ponemos a mencionar rápidamente. Están los gremios médicos, los gremios odontológicos, el gremio de tecnólogos médicos, los encargados de hacer rayos X, el gremio de obstetrices, el gremio de nutricionistas, el gremio de químicos farmacéuticos, enfermeros, asistentes sociales y psicólogos. Ahorita nos estamos, la turba, la manifestación se está dirigiendo hacia el Real Felipe. Una vez llegado a este recinto del Real Felipe, abordarán buses en dirección al gobierno regional del Callao. Ellos, entre los pedidos que están solicitando al gobierno regional del Callao, es que se encuentra completamente desabastecido en lo que es medicamentos de salud. Asimismo, no hay insumos médicos para los equipos de rayos X, electrocardiograma y ecografía. También están realizando graves denuncias donde a ciertos funcionarios de Quimpún Callao que estarían metidos en las áreas administrativas de la Direza y estarían realizando actos irregulares, asimismo como el copamiento de militantes de Chimpún Callao en la empresa, que no contarían con ningún tipo de perfil médico administrativo para realizar diferentes labores dentro de esta Dirección Regional de Salud. Nosotros nos encontramos con la doctora del gremio sindical de trabajadores médicos. Ella es la doctora María Esther Sánchez Brillo, que nos puede dar un poco más de explicaciones sobre esta manifestación que está realizando. Buenos días, doctora Sánchez. Sí, buenos días, ¿cómo está? Buenos días para todo el pueblo chalaco. Exactamente, ¿qué es lo que se está solicitando? ¿Qué es lo que se está pidiendo? Bueno, nosotros ahorita estamos actualmente todos trabajadores y así mismo los gremios profesionales que están constituidos, tecnólogos, enfermeras, nutricionistas, psicólogos. Asimismo están los enfermeros y todos los profesionales. Nuestra medida de lucha es por incumplimiento a nuestro petitorio. Nosotros el año pasado, en el mes de octubre, se presentó una plataforma de lucha de 11 puntos, en la cual hasta el día de hoy se han dado incumplimiento a esos puntos. Y no solamente estamos solicitando para mejoras salariales, sino también estamos solicitando que nos den salud, que es de primer nivel, en donde debe estar existir los medicamentos, los insumos, que hayan reactivos para el laboratorio, no hay. Hay un desabastecimiento total. Nuestra preocupación es porque nuestro pueblo chalaco, que ellos van a una atención médica, que ellos sean bien atendidos, que tengan una calidad y una eficiencia de parte de también de nosotros. Ustedes están también denunciando que funcionarios del partido Chincún Callao están laborando dentro de la Dirección Regional del Callao. Bueno, nosotros lo que acá queremos es que, como todo ya a nivel nacional y también especialmente en el pueblo chalaco, tenemos conocimiento que hay una serie de denuncias contra muchos de los funcionarios que están trabajando actualmente a nivel de... Y eso lo tiene que ya decidir el Poder Judicial, porque frente a una investigación están en un proceso, pero nosotros a nivel de los trabajadores no podemos adelantarnos, pero sí que ya que estas investigaciones que sean rápidas, porque estamos igual, prácticamente como existe en el problema que hay en Ancash. Así es como están reclamando o están exigiendo incentivos o mejoras salariales. Sí, porque ya data más de 25 años que nuestro sueldo está ahí, no nos aumentan hasta el día de hoy. Nosotros estamos también solicitando una nivelación para el personal CAS. Los profesionales de la salud, que son CAS, están recibiendo 1.200 nuevos soles, que es algo tan ínfimo. Y lo que estamos que solicitamos son que por lo menos ganen, como un personal nombrado, 2.200 nuevos soles. Asimismo, al personal técnico y auxiliar, que son los administrativos, están con 1.000 soles, que ya con nuestra canasta familiar, imagínense que es tan alta, ¿de qué van a vivir? Muchos de nuestros trabajadores se han adquirido la CBC porque no están bien alimentados, porque como también tienen que atender a los pacientes de CBC del programa, están contagiando. Doctora, ¿hasta cuándo se va a prolongar esta manifestación? Bueno, nosotros de acá, después de esta marcha, nos vamos a dirigir al gobierno regional para que el presidente del gobierno regional nos atienda y vamos a ver si llegamos a un buen acuerdo de todos nuestros petitorios, por lo menos de los puntos que tenemos, que nos dé la mitad. Entonces, en ese sentido, nosotros, pero si no nos da un diálogo el presidente del gobierno regional, nosotros vamos a radicalizar nuestra medida de lucha y entraremos a un paro de 72 horas. Y si persiste todavía la población, haremos una huelga. ¿Cuánto queda? La población en el Callao, el personal médico, está tratando esta manifestación. Nosotros ahorita está tratando completamente sí, el paro. Ahora, actualmente, casi estamos nosotros en un 80% que han acatado el paro entre todos los profesionales. Y estamos ahorita en la marcha más de 1% que está todavía laborando. Bueno, son personal que los han amedrentado, porque siempre con el miedo de la psicología y el hostigamiento laboral y el hostigamiento, y hay muchos personal, más que todo el CAS, personal CAS que están asustados, ¿no? Que no quieren salir porque nos han adelantado que si ellos entran en ese paro, le van a resolver los contratos. Ustedes están exigiendo la salida del doctor Félix Moreno, que los atienda directamente cuando lleguen al gobierno regional. Eso es lo que pretendemos, que el doctor Félix Moreno nos atienda, que en cuanto lleguemos al gobierno regional, que nos abra las puertas y entrar al diálogo. Muy bien, Julio, esta es la situación hasta el momento de personal médico de Dirección Regional de Salud. Como te vuelvo a repetir, ahorita están en una marcha en dirección al Real Felipe. Una vez llegado a este lugar, van a abordar buses en dirección al gobierno regional para exigir pues la solución a sus pedidos. Y de alguna u otra manera resolver, porque el Callao se está quedando sino el 80% de personal médico, y eso sería perjudicial de suceder una tragedia o de suceder algún tipo de accidente, ¿verdad? Eso es toda la información que hay en estos momentos, Julio. Muy bien, Elvis, una sola pregunta. Yo quería preguntarte justamente si quienes están participando en esta movilización, si están participando también trabajadores de los diferentes hospitales o solamente trabajadores de la Diresa. Así es, Julio. No, a esta manifestación se han unido los diferentes especialistas o médicos de centros de salud a lo largo de los tres distritos de la región Callao. Es decir, hasta personal médico del hospital de Ventanilla ha llegado a esta manifestación y se ha unido para realizar los reclamos que exigen. Como lo repitió la doctora Sánchez, es el 80% que está acatando. Una minoría leve de un 20% es por motivos de amenazas, no estaría acatando esta manifestación. Bueno, muy bien, muchas gracias, Elvis. Estaremos, continuaremos pues informando el desenlace de esta marcha de protesta de los trabajadores de la Diresa Callao. Muchas gracias. Bueno, ya escucharon ustedes, amigos, lo que dijo pues la doctora María Esther Sánchez de la Dirección Regional de Salud del Callao. Esta movilización se realiza porque no hay insumos médicos y un desabastecimiento total de medicinas fue lo que dijo la doctora María Esther Sánchez, quien está encabezando pues con personal enfermeros, psicólogos, etcétera, esta manifestación. También ha anunciado que de no ser escuchados estarían realizando pues una huelga. Bueno, nosotros seguiremos informando y también trataremos de estar con la otra parte, con los funcionarios de la Dirección Regional de Salud del Callao. Es importante escuchar las palabras de los funcionarios de la Dirección Regional de Salud del Callao. Bueno, vamos a tratar pues de tener el contacto telefónico con el doctor Aldo Lama, con la gente de imagen de esta importante institución pública que cuida pues la salud de todos los chalacos. Bueno, y el día de hoy en el diario Prensa Chalaca, en la carátula, pueden ustedes ver choque y fuga, choque y fuga. Esto es en referencia a el pedido que ha hecho el Congreso de la República de citar a los responsables, en todo caso a las personas que tienen que ver en mucho con el problema del transporte en Lima y el Callao. Sin embargo, Villarán pone en duda su presencia en el Parlamento, mientras que el alcalde Juan Sotomayor todo parece indicar que estaría de viaje. Así que nadie quiere hacerse cargo de los accidentes que se vienen registrando en nuestra capital y eso realmente nos parece de mal gusto y una falta de respeto a la vida de los peatones, a la vida de todos aquellos que utilizamos el transporte público para movilizarnos. Así que esperemos que las autoridades de alguna manera se pongan a dialogar, a coordinar en buena cuenta, a trabajar en favor de los vecinos que en buena cuenta los llevaron pues al lugar donde se encuentran. Y no es posible que ante el llamado del Congreso de la República simplemente no puedan asistir. Bueno, amigos, nos vamos a una brevísima pausa comercial y cuando regresemos, ¿quiere saber usted cuál es la empresa que tiene más papeletas y que tiene más multas en Lima? ¿Qué cosa? ¿Ah? ¿Quiere saber usted cuál es? Claro que sí. Cuando regresemos, estaremos con esa información. Si tienes una denuncia o algo que contarnos, escríbenos a noticias@prensachalaca.com o envíanos un mensaje a nuestro Facebook de Así es el Callao, donde tus denuncias serán escuchadas. Adolescentes, Charlie Cardona, Dimensión Latina, Antonio Cartagena. Son algunos de los artistas de RadioChalaca.com. Llegó para quedarse.

con los colores verdes de Chimpún Callao, ¿ah? Anunciando seguramente que va a participar por Chimpún, pero el texto del cartel anunciaba su participación como candidato a El Callao, ¿eh? Lo mismo que está haciendo el actual alcalde, pues, Juan Sotomayor. Bueno, y así sucesivamente se está todavía configurando, pues, este panorama político en el primer puerto de la República. Bueno, ya estamos con nuestro invitado, que viene justamente de la Dirección Regional de Salud del Callao. Él es el doctor Manuel Antonio Burga, y con él vamos a conversar acerca de los beneficios, ¿ah?, de consumir pescado en Semana Santa. Ustedes saben, amigos, que en esta semana, pues, justamente los peruanos tenemos la costumbre de comer el rico pescado, y hay que tener mucho cuidado. ¿Ah? Puede estar de repente pasado, puede estar mal logrado, hay que saber comprarlo, hay que saber también, tenerlo en congelación, ¿no? ¿No? O sea, hay que saber preservar el producto, porque no es como el pollo, es un producto más frágil, pero en todo caso, ya estamos aquí con el doctor Manuel Antonio Burga, director de Salud Ambiental, con quien vamos a conversar acerca de los estándares, pues, de calidad para ingerir las especies marinas. No solamente se come pescado, ¿ah?, también se comen mariscos, etcétera, etcétera. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Muy buenos días, amigos de Prensa Chalaca. Y estoy acá para responder las preguntas. Un saludo de parte del doctor Aldo Lama, director de Salud de la Región Callao, y del doctor Félix Moreno Caballero, ¿no?, presidente regional. Bueno, doctor, esta semana en particular, de todas maneras, ¿se consume más pescado que normalmente? Bueno, sí, es cierto, y la semana se presta para eso, ¿no? Es una semana de recogimiento religioso y de autorreflexión en la población, y es tradicional que se ingiera el pescado. Su pescadito en las diferentes modalidades, ¿no? Pescado frito, ceviche, escabeche, en sus diferentes modalidades. Pero no solamente come pescado la gente, doctor. También consume mucho otros productos marinos. Claro, mariscos, ¿no? También son ingeridos, las ensaladas también. Pero el pescado es el más importante de todos estos alimentos, porque es muy nutritivo para la niñez, para la persona adulta inclusive, ahora vamos a hablar, y sobre todo la mujer lactante, ¿no? Embarazada, perdón. Uh-huh. Embarazada, o sea, lactante. Que el pescado en realidad no solamente se consume más en esta época de Semana Santa, todos lo sabemos, pero debería ser un elemento importante en la dieta de los seres humanos. Sí, se recomienda a la población del Callao hacer todos los esfuerzos posibles para ingerir por lo menos 2 veces por semana el pescado. Eso se recomienda mundialmente. Ese régimen, ¿no? 2 veces por semana. ¿Cualquier pescado, doctor? Lo que recomiendan las organizaciones mundiales de salud es que se debe comer pescado de una manera variada, ¿no? O sea, puede ser un atún, una sardina, una caballa, ¿Todos los pescados tienen el mismo valor nutritivo? Lo que pasa es que algunos pescados podrían tener algunos riesgos al ingerirlos más que otros, por eso es preferible. ¿Riesgos de qué tipo? Por ejemplo, en todo el mundo siempre se habla de la contaminación del mar. Claro. ¿No es cierto? En todo el mundo. Estudios realizados en otros países, por ejemplo, el hemisferio norte, han estudiado miles de pobladores que, por ejemplo, comían salmón, ¿no? Que es un pescado que en otros lugares hay bastante salmón. Claro. Y resulta, pues, que el comer este salmón en grandes poblaciones, por ejemplo, en 100.000 personas que hicieron un estudio, por lo menos más de 70.000 se beneficiaron, porque no hicieron infarto al corazón, ¿no? Se beneficiaron bastante, miles de personas. Pero hubo 24 casos, por ejemplo, de cáncer, ¿no? Por bifenilos policlorados, ¿no? Que son sustancias químicas existen pequeñas concentraciones en el pescado. No solamente en el pescado, sino también en las verduras, en las carnes, ¿no? En el huevo inclusive, ¿no? Pero evidentemente el pescado es un alimento que da mucho más beneficio que riesgo, ¿no? Ajá. Bueno, ¿qué pescado usted le recomendaría a las amas de casa, no solamente para esta Semana Santa, sino para la dieta, en la gran variedad de pescado que tenemos en el Callao? Yo diría que el pescado, en general, el pescado tiene muchos beneficios, ¿no? Quizás algunos un poco más que otros, pero la diferencia no es mucha, ¿no? Por ejemplo, se recomienda la caballa, claro, pero, después la trucha, la sardina, el salmón, claro, ¿cómo se llama? El atún, inclusive, ¿no? Se recomienda. Pero uno debe buscar siempre variar, ¿no? A veces uno puede comer un pez espada. Claro, porque hay pescados, ¿no? Yo no sabía, le cuento, pero bueno, aquí entrevistando uno aprende mucho. ¿Sí? Hay pescados de carne blanca y pescados que le denominan de color azul, creo. Claro, los pescados de color azul son, los estudios internacionales hablan que son los que tienen más omega 3, ¿no? Omega 3. Es un ácido graso que todo pescado lo tiene. Todos lo tienen. Unos un poquito más, otros un poquito menos. Pero en la carne de pescado está el ácido graso. El omega 3. El omega 3. Y ese es el que. El omega 3 es bueno para la, claro, salud. Es un ácido graso que el ser humano lo tiene que ingerir. No lo fabrica en su organismo, sino tiene que obligadamente que ingerir, ¿no? Y ese omega 3 tiene muchos beneficios, ¿no? Por ejemplo, el omega 3 disminuye el riesgo de enfermedades crónicas como el cáncer o enfermedades como la artritis. O sea, disminuye el riesgo, ¿no? No significa que va a desaparecerlo, no, sino que en poblaciones se ve que el número de cáncer, el número de artritis disminuye. Es menor. Por el omega 3. También el 36% de enfermedades cardiovasculares pueden ser disminuidas por consumir el omega 3 dentro de los pescados, ¿no? ¿El omega 3 es un ácido graso? ¿Y solo se encuentra en los pescados? Bueno, hay en otro tipo de alimentos también, ¿no? Inclusive usted va al supermercado o a un mercado común y encuentra pues los aceites con omega 3. Claro, claro. Sí. O hay cápsulas también de omega 3. Pero no hay como comer. Pero no hay como el original, pescado, claro, ¿no? El omega 3 natural, que natural es el. Y fresco en este caso, porque el pescado se come fresco, ¿verdad? Claro, y aquí el omega 3 también, por si acaso, mejora el desarrollo del cerebro de los niños. Mire la bondad de comer pescado desde que la mujer está embarazada. Ese ácido hace que el desarrollo del cerebro del niño sea mejor. Y el omega 3, bueno, tiene todas estas facilidades. Ahora, el pescado también tiene vitamina D. La vitamina D es una vitamina que normaliza la concentración de calcio en la sangre y previene la osteoporosis. Entonces, en poblaciones donde adultas consumen regularmente pescado, los riesgos de osteoporosis van a ser mínimos, van a ser muy bajos. De osteoporosis. Exacto. Aparte que el pescado tiene hierro, ¿no? Claro. Eso disminuye evita la anemia. La anemia, ¿no? Y tiene proteínas, evita la desnutrición crónica. Aparte, se está demostrado que el pescado disminuye el riesgo de depresión y de enfermedad de Alzheimer. Todo esto es por este alimento que Dios dio al hombre, que es el pescado, ¿no? Bueno, y que a nosotros nos ha bendecido, si se quiere la palabra, porque estamos en el primer puerto, estamos en un puerto y tenemos un generoso mar también. Claro, tenemos pues los terminales pesqueros de Ventanilla. De Ventanilla, que es vende, usted va a las 3, 4 de la mañana y encuentra una gran cantidad y diversidad de pescados, ¿no? Lo más importante es reconocer el pescado que esté fresco. Ahorita vamos a hablar cómo reconocemos, pero doctor, ¿hay también algún pescado que no es recomendable de repente? Yo no sé si usted lo podría recomendar o no, pero las amas de casa, uno escucha y dice, no, este pescado come basura, no comas este. Y a veces hablan así, por ejemplo, del perico, ¿no? Entonces, ¿hay algún pescado que de repente usted diría hay que tener cuidado con este pescado? Bueno, en realidad. O depende de dónde lo pesquen también. Claro, lo que se recomienda es eso, ¿no? Tener cuidado de dónde se pesca, porque si el pescado es muy pegado a las orillas, usted sabe que las aguas residuales, ¿no? Los colectores de muchos, ¿no? Distritos, Centenario, Comas. O al lado, ¿no?, del río. O al lado del río, esos colectores, todavía algunos colectores ya están disminuyendo bastante su funcionamiento, todavía sigue saliendo, iban pues todos los aguas residuales de Lima y Callao, y esos pescados se alimentan de eso, ¿no? Y pueden tener parásitos, ¿no? Claro. Entonces, lo más recomendable es comer un pescado que sea fresco. Que sea pescado más adentro. Un poco más adentro y que tenga las condiciones organolépticas que aseguren que esté en buenas condiciones, porque se recomienda siempre a la población ingerir el pescado lo más pronto posible luego de ser adquirido. Uh-huh. No se recomienda guardar el pescado, sino si lo compra una ama de casa en la mañana, al mediodía ya lo tiene ya listo. Del día, al comerlo en el día. Exacto, ese es lo mejor. ¿Y en cuanto a los mariscos, duran un poco más? ¿Cómo es la cosa? Bueno, va muy similar, pero siempre es preferible, tanto pescado como mariscos, sobre todo el pescado, comerlo en el mismo día porque mantiene mucho de sus cualidades aparte, ¿no?, de alimentación. Aparte, sí, ¿no? Claro. El pescado, doctor, que no está en buenas condiciones, obviamente nos va a hacer daño. ¿Qué daño nos puede hacer un pescado en malas condiciones? He visto que hay personas que se enronchan, en fin, les da de repente diarrea. ¿Qué puede pasar si ingerimos un pescado no en buenas condiciones? Bueno, lo que se ve en los pescados cuando están contaminados, porque no se olviden que el pescado es, recogido en mar adentro, por decir, muchas horas antes que llegue al puerto, ¿verdad? Entonces, ese pescadito tiene que estar bien conservado, ¿no? En un hielo de buena calidad y que dure horas luego de ser pescado. Y luego que el pescadito está en el terminal, que puede estar minutos u horas, es comprado por el vecino acá del Callao, y si lo guarda para el día siguiente, entonces usted va viendo que son muchas horas que el pescadito, si es que la no carne ya se va poniendo blanda ya. Claro, si es que no se mantiene en hielo, pues bien muy conservado. Importante a nuestros vecinos del Callao, el pescado tiene que estar siempre en hielo, en la refrigeradora, el mayor tiempo posible. ¿Cuál es la diferencia entre un pescado que está en hielo y un pescado congelado? Bueno, en hielo se entiende que, bueno, no soy el experto en los temas tan específicos como usted pregunta, como pero almacenamiento. En el congelado es un pescado que ya tiene una contextura, un tiempo ya, ¿no? Puede estar pues un tiempo ya prolongado. ¿Y pierde su calidad nutritiva? Definitivamente pierde un porcentaje, ¿no? Un porcentaje, pero sigue siendo un alimento nutritivo. Por eso siempre se insiste que a las personas que compran pescado, prepararlo lo más rápido posible y ya ingerirlo temprano, ¿no? No tratar de evitar guardarlo porque pierden sus propiedades químicas y sus funciones. Bueno, los productos que consumimos los chalacos, como por ejemplo un delicioso ceviche, un sudado, normalmente se hace con fuego lento, en el caso del ceviche con limón, prácticamente casi crudo. Exacto. Y ahí está ¿es mejor? Ahí está el valor nutritivo, ¿no? Claro. ¿Es mejor que sancocharlo? Claro que sí. Muy bien. Bueno, estamos con el doctor Manuel Antonio Burga, director de salud ambiental en la provincia constitucional del Callao. Y en esta Semana Santa, seguramente que las amas de casa irán desde tempranas horas a los diferentes mercados. Algunos que tienen la posibilidad irán al terminal de Ventanilla. ¿Cuántos terminales tenemos aquí, doctor, donde se acopia el pescado y que de alguna manera las amas de casa pueden encontrarlo más cómodo, ¿no?, que en el mercado? Bueno, yo más recomendaría el terminal pesquero de Ventanilla, ¿no? Es decir, que regularmente la Dirección Regional de Salud vigila y otros entes y autoridades también la vigilan, ¿no? Hay operativos con la fiscalía. En esta época especial, ¿ustedes de alguna manera van a realizar algún tipo de fiscalización? Claro, claro. A ver, cuéntame. Sí, o sea, hay operativos en el año, hay operativos de una manera variada, pero ya es más incisivo y más frecuente casualmente en esta época ¿Qué clase de operativos son los que realizan? Bueno, básicamente van las autoridades competentes, ¿no? En este caso, la Dirección General de Salud va con el equipo de biólogos y toma muestras de superficies de la mesa de picar, del cuchillo, inclusive de las mismas manos del manipulador de pescado, ¿no? Un tema sanitario. Exacto. Y eso se cultiva y después de 3-4 días sale un resultado. También siempre vamos en equipo con la municipalidad y con la fiscalía, ¿no? La policía obviamente tiene que estar para brindar la seguridad del caso, ¿no? Y eso se realiza regularmente todos los años y con más énfasis en esta época de... ¿Y en estos operativos han encontrado algo? Bueno, en ocasiones ha habido evidentemente resultados positivos que se ha informado a la administración de la del terminal pesquero y ellos toman las medidas correctivas. Ellos tienen ahí un ingeniero pesquero inclusive, ¿no? Claro. El de Ventanilla. Y las condiciones han ido mejorando. Eso es lo bueno de los operativos, que comparando 2014, 2013 con 2011, 2010, ha habido mejoras sustantivas en la calidad de la atención y en la conservación y el mantenimiento del producto marino, ¿no? Bueno, y no solamente ahí, digamos, se venden pescados del Callao. Hemos visto que vienen de otros departamentos también. Este camión que se chocó en Ventanilla, que traía 8 toneladas de perico, venía de Chimbote, me parece, al terminal pesquero de Ventanilla. Sí, sí, existe pues un gran comercio en esto del pescado. Hay zonas donde tienen tanta la producción de, por ejemplo, de perico, claro, pues, tienen que traer a Lima, y donde hay un mercado grande, ¿no? Pero lo más importante es que las autoridades de salud y en general las autoridades estamos vigilando y fiscalizando el terminal pesquero. Evidentemente que la población también hace sus compras, ¿no?, en el terminal pesquero, y después va y lo vende en los mercados. Aparte, claro, de Callao. Dígame, doctor, hay algunas, también hacen, me imagino, algún tipo de fiscalización en los precios. Muchas veces el pescado se pone más caro que el pollo incluso. Bueno, ese es un tema municipal. Nosotros como salud no tenemos competencia en eso, ¿no? Ajá. Ya. Bueno, doctor, entonces conversemos sobre algunos tips. ¿Cómo las amas de casa pueden reconocer, los productos hidrobiológicos que están en buen estado? Claro. Lo que se menciona clásicamente es que al tacto, o sea, la ama de casa al tocar el pescado, tiene que ser una carne firme y elástica, ¿no? Y al hacer la presión, no debe dejar huella, ¿no? Se debe hundir el dedo, digamos así. Exacto, o sea, generalmente las mamás presionan con el dedo y no debe quedar huella, ¿no? Y debe ser un pescado firme, no flácido. Ese es un pescado fresco. Fresco. Y después, los ojos deben ser brillantes del pescado, brillantes, no deben ser color mate. Opacos a veces se ponen, ¿no? No deben ser opacos, sino brillantes. Las branquias también, ¿no? Al abrir el opérculo, las branquias tienen que ser rojas, ¿no? Rojo vinoso. No, a veces puro. Están medio marroncitos, ¿no? Ya eso ya tienen horas y horas, ¿no? Después, el color de la piel brillante, el olor sobre todo, que es muy importante. Las amas de casa muchas veces con el olor se dan cuenta que el pescado está bueno, ¿no? El olor tiene que ser un olor a mar. Tiene que ser un olor natural. No, debe ser fuerte. No debe ser fuerte ni bueno, con mal olor, ni amén. Repulsivo, digamos, ¿no? Sí. Y finalmente, cuando compran los filetes, ya a veces en los mercados, en los supermercados. Claro, a veces ya se lo venden peladito el pescado, listo para sí, ceviche. Ya cortado, ¿no? Ahí la carne tiene que ser sólida y el aspecto tiene que ser húmedo, ¿no? Ese es un pescado fresco y está apto para consumo humano. ¿Y es mejor comprarlo entero o ya listo para freír? Bueno, depende de la ama de casa. ¿Y para el reconocimiento? En el reconocimiento, por ejemplo, externamente, ¿no? Lo que hemos hablado, ¿no? El olor, ¿no? La consistencia de los tejidos, los ojos, las branquias, ¿no? La presión. Ese es en el tema del pescado. Pero en Semana Santa la gente también quiere hacerse de repente su arroz con marisco. Claro. O quiere comprar de repente cangrejo. O de repente quiere comprar doctor pulpo. Así es. Se mantienen las características que le he manifestado. Obviamente, para el caso del cangrejo, en unos lugares el cangrejo está moviéndose. Eso también, ¿no? Pero siempre el olor es importante. El olor nunca hay que dejar de reconocer que es el olor a mar. En los enlatados también es importante. Hay mucha gente que sale de campo, ¿no? Sale por Semana Santa y compra sus tíos enlatados. Sí. Ese es muy importante, que la etiqueta, ¿no?, del enlatado sea una etiqueta que sea de garantía, que sea una etiqueta que sea verdadera, que sea auténtica, puede ser ¿no? Puede ser una falsificación, claro. Y dentro de la etiqueta está la fecha de vencimiento. Importantísima. Todo enlatado, se le recomienda a la población del Callao que cuando compre un enlatado, antes de adquirirlo, vea la fecha de vencimiento y el registro sanitario. La fecha de vencimiento es muy importante porque todo producto que no tiene fecha de vencimiento, en los operativos, en la fiscalización, se decomisa ese producto. Todo producto que no tiene registro sanitario inmediatamente es decomisado. Por eso es importante que la población vea estos temas, ¿no? Primero, la etiqueta que sea de garantía, que sea real, ¿no? Y se nota muchas veces, ¿no? Sí, pues. Y de todas maneras ver la fecha de vencimiento y el registro sanitario. Muy bien. Muy bien. Obviamente que no esté abollada, pues, ¿no? La lata, claro, no esté abollada. Tiene que estar en buenas condiciones. Que no esté hinchada, y de una marca, ¿no? Porque también salen marcas y marcas, ¿no? Y sale marca Calavera, por ejemplo. Nada iba a comprar, ¿no? Bueno, estamos con el doctor Manuel Antonio Burga, director de Salud Ambiental de la Dirección Regional de Salud del Callao. Y en esta Semana Santa de recogimiento, pero también una semana en que los productos marinos toman, pues, de alguna manera son prioridad, son los personajes principales en la gastronomía de los chalacos y de los peruanos. Es importante conocer todos estos detalles para el reconocimiento, sobre todo, de un buen producto, un producto en buen estado, y que luego no le vaya a hacer mal, pues, ¿no? Ya lo dijo el doctor, y esto es importantísimo. El pescado es un alimento muy, muy importante para los niños, ¿no? Es importantísimo. Y también para las personas de la tercera edad, doctor. ¿También? Y las embarazadas, nos dijo. Perfectamente, para la tercera edad, por ejemplo, es importante que ingieran pescado porque tiene vitamina D, tiene hierro, tiene zinc. Y inclusive el pescado tiene propiedades antiinflamatorias. Antiinflamatorias y que mejora el sistema de coagulación del ser humano. Hay gente que no le gusta el pescado, doctor. ¿Sabe usted o no? Bueno, sí, evidentemente. Ay, ¿no? Hay gente es increíble, que pero no, hay gente que no le gusta. Que no le gusta, sí. Y eso no es bueno, ¿verdad? Dado las cualidades nutritivas del pescado. Viene gente que es vegetariana pura, ¿no? Pero se pierden, pues, acá el omega 3 que tiene el pescado. Se pierde, pues, el hierro, se pierden las propiedades antiinflamatorias, ¿no? Y sobre todo la posibilidad de comerse un riquísimo ceviche. Exactamente. Gracias. Exactamente. Lo más importante, tal vez. Lo más importante. Muy bien, doctor. Yo quiero agradecerle su deferencia, la deferencia que ha tenido con nosotros, de darnos su tiempo para compartir con los chalacos todas estas recomendaciones que el día de mañana vamos a publicar también en el diario Prensa Chalaca, con la finalidad de que nuestros amigos chalacos puedan pasar una bonita Semana Santa comiendo pescado, pero sobre todo cuidando la salud. Muchas gracias por haber estado con nosotros y sus palabras finales, doctor. Okay, muchas gracias a Radio Chalaca, y exhortar a los

Estamos en las redes sociales. Búscanos en Facebook como Prensa Chalaca y dale un clic en Me Gusta. Recuerda, búscanos como Prensa Chalaca y dale un clic en Me Gusta y estarás enterado de los hechos que ocurren en el Callao. Ya estamos de vuelta en tu programa Así es el Callao. Son las 10:41 de la mañana. Y no se olviden pues que hay que tener mucho cuidado al adquirir estos productos marinos, productos hidrobiológicos, porque pueden jugarle pues una sorpresa, una mala pasada. Y la idea es que usted pase un bonito fin de semana de recogimiento también, por cierto, pero a veces las mamás quieren cocinar en la casa, los esposos, o también quieren salir a comer a la calle. Ahí también hay que tener mucho cuidado. Hay que tener cuidado para comer pescado, no se puede comer en cualquier lado, ¿no? Así que hay que tomar todas las precauciones para poder pasar pues un fin de semana en familia y comiendo el rico y delicioso pescadito en sus diferentes variedades. Bueno, ¿quiere usted saber qué empresas de transporte tienen el mayor número de multas? Ah, le vamos a contar nosotros el día de hoy. ¿Cuáles son las empresas de transporte que tienen el mayor número de multas? Bueno, cuando uno tiene una multa en el transporte, quiere decir que ha cometido alguna falta. Y si uno comete una falta, puede ser que se haya equivocado. Pero si comete dos faltas, ya no es una equivocación simple, ¿no? Y si comete tres faltas y cuatro y cinco, entonces pues ya se convierte, y de repente choca y mata a una persona, ya es un asesino del volante y no debería estar en las pistas. ¿Ah? El día de ayer estuvimos conversando con un funcionario de una empresa de transporte Chalaca, y de alguna manera nos decía pues de que hay policías que ponen papeletas por gusto y qué sé yo, ¿no? Pero nosotros creemos que una persona que tiene muchas papeletas, puede ser que algunas, una que otra, se la hayan puesto por diferentes motivos, pero si tiene 20, 30, por Dios, yo creo que ya no debería estar en las pistas, y la empresa debería ser responsable de quitarle, digamos la unidad que va a manejar. O sea, no debería, debería separarlo, ¿ah?, hasta que solucione sus problemas. Pero aquí en Lima y en el Callao acumulan papeletas de tal manera que al final suman cantidades exorbitantes aquellos que tienen estos. Entonces yo le decía también ayer a nuestro invitado que la empresa Orión es una empresa que ha sido satanizada por la prensa, pero esta satanización tampoco ha sido gratuita. ¿Ah? Ha sido porque esta empresa ha demostrado en cada accidente que tiene unos conductores, unos choferes, que han logrado acumular cualquier cantidad de papeletas. ¿Ah? Y si la empresa Orión hubiera tenido la precaución, ¿ah?, así con rima, si la empresa Orión hubiera tenido la precaución de suspender a este chofer, entre comillas, ya con 20 papeletas, que ya no se puede denominar chofer, entonces seguramente que le hubiera salvado la vida a muchas personas. Bueno, esta lista la encabeza el cuestionado consorcio Orión. Miren ustedes, con más de 4.000 papeletas y una deuda de 7... ¿Ah? ¿7 qué? ¿Miles? ¿7 mil? No, señores, 7 millones. ¿Qué cosa? 7 millones y medio todavía, y medio de nuevos soles. 7 millones y medio de nuevos soles. Imagínense ustedes. Bueno, y quiero contarles también, este informe indica que desde enero hasta marzo de este año, se han registrado 550 accidentes de tránsito que han dejado muertos o heridos en todo el Perú. En todo el Perú. Y muchos de ellos han sido ocasionados por unidades de transporte público que figuran en el ranking de las más multadas según el Servicio de Administración Tributaria de Lima, SAT. ¿Ah? El consorcio Orión, es el que se lleva un liderazgo indisputable con más del doble de papeletas que la segunda empresa de esta lista. Esto es increíble. Así que Orión, la empresa Orión, que ha sido satanizada por la prensa, esto pues no se lo ha ganado gratuitamente. Se lo ha ganado a punche y papeleta tras papeleta. La nota dice, el consorcio Orión es el que lleva un liderazgo indisputable con más del doble de papeletas que la segunda empresa de este ranking, la empresa Translima S.A. Sus más de 5.000 unidades han acumulado 4.383 papeletas y han sumado 7.474.546 nuevos soles. ¿Ah? Bueno, ya lo saben, amigos, qué está pasando con esta empresa, el consorcio Orión. ¿Ah? Cantidad de papeletas, 4.383. La segunda del ranking es Translima S.A., que tiene 2.051 papeletas. ¿Ah? Imagínense. Orión tiene 4.383 papeletas y Translima tiene 2.051 papeletas. El tercer lugar de esta lista se la ha ganado la Agrupación de Transporte de Camiones S.A., con 1.546 papeletas. Bueno, esta lista saldrá publicada el día de mañana, obviamente, en el diario Prensa Chalaca, para que usted sepa y vea. Y la fuente no somos nosotros, la fuente es el SAT. ¿Ah? La fuente es el Servicio de Administración Tributaria de Lima, SAT, Consejo de Seguridad Vial, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Policía Nacional del Perú. En total, las 10 empresas más multadas hasta enero del 2014 han acumulado más de 14.000 papeletas pendientes de pago. En el 2013 se registraron 76.746 accidentes de tránsito. Y la cifra, según la Asociación de Víctimas de Accidentes de Tránsito, puede aumentar este año, al igual que el número de muertos, que el año pasado fue de 2.430 entre enero y septiembre. Ah, miren ustedes, ¿ah? 2.430 muertos el año pasado, el año 2013, entre enero y septiembre. Increíble. Bueno, toda esta información, reitero, saldrá publicada el día de mañana en el diario Prensa Chalaca para que usted tenga claramente el panorama que estamos viviendo. Esperamos que en este año no se supere esta cantidad y que se baje contundentemente. Y para esto creemos que es algo fácil. Si yo tengo una empresa de transporte y mi chofer tiene 5 papeletas, ya está obviamente en la cuerda floja. Si tiene más, o sea, todo depende de las empresas que fiscalicen a los choferes. Seguramente la empresa así, pues así con ese sistema me voy a quedar sin choferes. Bueno, pues si sigue muriendo la gente, esto se va a convertir en algo peor. Así que esperamos que las autoridades tomen cartas en el asunto, pero mientras el Congreso de la República ha convocado a los alcaldes de Lima y Callao, la alcaldesa pone en duda su participación, su presencia, y además lo ha dicho muy claramente Susana Villarán. El tema de la autorización y el problema de Orión la tiene el Callao por haberle dado la concesión de la ruta. Así que, y mientras ella dice esto, nuestro alcalde amigo parece que se fue de viaje. ¿A dónde? Nadie lo sabe. Y esperemos pues que sea por un tema. Esperemos que no sea por salud, ¿no? Porque nuestro alcalde tiene que estar sanito, porque ya se viene una contienda electoral y él quiere ser reelecto. Y aparte porque es nuestro alcalde y tiene que trabajar pues por la ciudad. Esperemos que sea por un tema de gestión municipal. Correcto. Y si es así, esperemos que cuando venga de viaje tenga la amabilidad de decirle al vecino chalaco dónde estuvo y qué cosa estuvo haciendo. En favor, seguramente, del pueblo chalaco. Esperemos que sea así, porque no va a ir, todo parece indicar que no asistiría a esta reunión convocada por el Congreso para ver estos temas de los accidentes de tránsito en Lima. Bueno, el día de hoy hay un acontecimiento muy importante que ha paralizado al centro poblado Nuestra Señora de las Mercedes, Mi Perú. El día de hoy se encuentra ya en la agenda del Congreso de la República el debate de la ley que le otorgaría la categoría de distrito a este importante centro poblado que se ha desarrollado enormemente con el paso de los años. Vamos a conversar. Vamos a conversar nosotros. Más adelante con el alcalde del centro poblado. Mientras tanto, estamos haciendo el seguimiento al tema de esta marcha de protesta que vienen realizando trabajadores de la Dirección Regional de Salud del Callao. Bueno, vamos a conectarnos telefónicamente con el doctor Jaime Chávez, subdirector general de Diresa, para que nos pueda comentar qué es lo que viene sucediendo pues en esta importante institución que se encarga de la salud pública en el Callao. Muy buenos días, doctor Jaime Chávez. Buenos días, un saludo a todos los radioyentes. Bueno, doctor, muchas gracias por recepcionar nuestro llamado y nosotros queríamos consultarle cómo está la situación en la Diresa Callao, toda vez que en estos momentos se está realizando una manifestación, una marcha de protesta por diferentes, digamos, personal médico de diferentes hospitales. Cuéntenos, por favor. Bueno, en primer lugar, exacto a todos los televidentes y manifestarles que en este momento la atención en los 46 establecimientos de salud y en los tres hospitales del Callao está garantizada, de tal manera que el poblador chalaco pueda acudir sin ningún problema a los establecimientos. Efectivamente, estamos viviendo en estos momentos una paralización en un grupo de trabajadores, pero que consideramos que no es significativa y no está afectando la salud de los chalacos. Ajá. Bueno, doctor, ellos han manifestado que hay un desabastecimiento total de medicinas, así como también insumos médicos en los diferentes nosocomios de nuestro primer puerto. ¿Qué nos puede decir al respecto? Nosotros tenemos garantizada la atención del poblador Characo en toda la extensión de nuestra región. Y es cierto, a veces podría faltar algún tipo de medicamento de insumo, hecho de suprimir por otros que son de la misma calidad y son equivalentes. Por consiguiente, por ejemplo, para un tratamiento de hipertensión arterial, podría usar un medicamento como enalapril en lugar de un medicamento como captopril. Ajá. Bueno. Bueno, doctor, en todo caso, lo más importante es de que, según usted nos refiere, es que esta paralización no va a afectar la atención normal en los diferentes hospitales del Callao. Efectivamente, nosotros garantizamos la atención en los 46 establecimientos y en los 3 hospitales. Además de eso, tenemos 5 establecimientos que trabajan las 24 horas del día, las salas infantiles, donde la gente está atendiendo en forma normal. Uh-huh. Bueno, en todo caso, doctor, ustedes van a sentarse a conversar con los dirigentes sindicales que están, digamos, realizando esta manifestación. Mire, usted nos ha llamado un poco la atención esta paralización, considerando que el grupo de representantes del sindicato fueron atendidos el día viernes 11 en el gobierno regional del Callao sobre este tema, que discutieron las alternativas de solución a los pedidos de ellos, y el día de ayer, el lunes 14, se les estuvo esperando a las 10 de la mañana también para poder llegar a algunos acuerdos. Entendemos que los trabajadores como personas tienen justas necesidades y justos reclamos motivados por sus necesidades económicas, ¿no? Y las compartimos y nos identificamos con ellas. El problema es que el tema presupuestal no es un tema que depende del gobierno regional de Callao, sino estamos sujetos al presupuesto que nos remite en forma progresiva el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Claro, claro que sí. Bueno, por lo menos, según lo que usted nos refiere, hay gran disposición al diálogo para poder llegar a un acuerdo. Ojalá que esto se materialice, que puedan llegar a un buen acuerdo, doctor, toda vez que vamos a entrar pues a un feriado largo, y sería importante que haya esta tranquilidad y, digamos, la atención tan importante que siempre han otorgado ustedes en el tema de salud a los chalacos. Mire, una muestra del compromiso con la salud de los chalacos ha sido lo que hemos desarrollado el día domingo de Ramos, donde el gobierno regional ha estado presente en las parroquias, en la jurisdicción, dando atención médica a los adultos mayores, con nuestras ambulancias, refiriendo pacientes diabéticos, hipertensos, que hemos encontrado este domingo y que los hemos trasladado a los hospitales del Callao, y haciendo bastante difusión, bastante propaganda, bastante información a los ciudadanos sobre cómo prevenir enfermedades infectocontagiosas, enfermedades no transmisibles. En tal sentido, somos conscientes de nuestra realidad sanitaria, de nuestro compromiso con la salud de los chalacos, y por supuesto que el tema presupuestal es un tema que siempre estaremos dispuestos a sentarnos, a conversar con nuestros amigos de los diferentes gremios para buscar una solución en conjunto, en la medida, por supuesto, que tengamos la disponibilidad económica, y eso usted comprenderá que no depende especialmente de nosotros, sino del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Bien, queremos agradecerle al doctor Jaime Chávez, subdirector de la Dirección Regional de Salud del Callao, por sus palabras. Es importante que se conozcan pues los dos lados de la noticia. Y muchas gracias, doctor, por haber accedido a nuestro llamado. Y sus palabras finales, por favor. Finalmente, agradecerle por la oportunidad de socializar en este momento la situación que estamos pasando, una situación transitoria. Reconocemos la preocupación de nuestros trabajadores y manifestamos el compromiso de buscar juntos una solución armoniosa de acuerdo a las posibilidades de la institución. A veces hacer experiencia con muchos recursos es fácil, pero cuando hay limitaciones presupuestales, las cosas se complican un poco. Sin embargo, estamos en la mayor disposición para dialogar y buscar una solución que no afecte la salud de los chalacos. Una paralización, una huelga, los más perjudicados siempre serán los pacientes. En ese sentido, yo ratifico la mayor voluntad de nuestro director general, el doctor Aldo Lama Morales, del presidente regional, el doctor Felipe Moreno Caballero, que también es médico. Por supuesto, está muy preocupado por atender los pedidos justos de nuestros trabajadores y de garantizar la atención sanitaria de la población. Bien. Muchas gracias a el doctor Jaime Chávez por esta entrevista. Bueno, así están las cosas, amigos, en la Dirección Regional de Salud del Callao. Bueno, agradecemos la deferencia de la Oficina de Imagen de la Dirección Regional de Salud del Callao por esta entrevista. A veces uno llama a las instituciones y simplemente no quieren dar declaraciones. Es increíble, pero cierto. Y en este caso, agradeciendo pues a la licenciada Mari Navarro por esta entrevista, para que se conozca, para que la población conozca la posición de la Dirección Regional de Salud del Callao en torno a esta manifestación de la cual también hemos informado y ustedes han escuchado. Así que quiero contarles que en el Congreso de la República está ya en la agenda de este día el debate de esta ley que le otorgaría pues a Mi Perú la calidad de distrito. Así que estamos esperando un poco el tema. Mientras tanto, también vamos a tratar de comunicarnos con Reinaldo Encalada Tobar, alcalde de este importante centro poblado, que viene haciendo denodados esfuerzos con la finalidad de poder tener pues el estatus, el título de distrito. Bueno, nos vamos a una brevísima pausa, pero regresamos con más en tu programa Así es el Callao. Si tienes una denuncia o algo que contarnos, escríbenos a noticias@prensachalaca.com o envíanos un mensaje a nuestro Facebook de Así es el Callao, donde tus denuncias serán escuchadas. La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el 119 y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¿Quieres tener lo último de la información en tus manos? Revista Sí te informa quincenalmente del acontecer local, con denuncias, noticias resaltantes y sobre todo, la verdad en tus manos. Una revista quincenal. Revista Sí, noticias de Ventanilla y el Callao. Reclámalo en tu kiosco favorito. Denuncias, comentarios, participación ciudadana. Así es el Callao. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Estos son los artistas salseros en RadioChalaca.com. Edgar Joel. Dicen que es mejor. Grupo Nietzsche. Si me besas en la boca, ternura. Eddie Santiago. No me digas nada, ya lo sabía. El Gran Combo. Que tú me tienes temblando de noche y de día. Son algunos de los artistas de RadioChalaca.com.

brindarles también la información, cómo va la cosa, cómo va la cosa. ¿Qué significa la creación de un nuevo distrito? Lo más importante es que va a tener presupuesto propio y va a tener una autonomía económica y va a poder realizar pues las obras de infraestructura, saneamiento, etcétera, etcétera. Porque también no solamente viene el presupuesto, que es una cosa importantísima, sino que además también va a tener, obviamente, como cualquier municipalidad distrital, todas las responsabilidades que la ley de municipalidades les otorga. Además, también hay que señalar que ese presupuesto que se le va a otorgar no va a venir del cielo, ¿ah? Ese presupuesto, de alguna manera, va a disminuir, ¿ah?, las rentas que recibía, por ejemplo, Ventanilla o seguramente el Callao, no lo tengo claro todavía, pero definitivamente de algún lugar del presupuesto chalaco va a salir el dinero que como presupuesto anual le otorgarán al municipio de Mi Perú en el caso de que sea, y todos esperamos eso, el día de hoy, elevado a la categoría de distrito. Bueno, vamos a conectarnos con el Congreso de la República. Hasta ahí se encuentra el alcalde del Centro Poblado, Nuestra Señora de las Mercedes, Mi Perú, el señor Reinaldo Encalada Tobar. Muy buenos días, alcalde. Muy buenos días, amigo Chávez Toro. Me agradezco una vez más a usted por esta oportunidad que me brinda para dirigirme a la opinión pública y sobre todo a los vecinos de Perú. Bueno, el día de hoy es un día histórico para el pueblo de Mi Perú, que seguramente debe estar prácticamente paralizado para escuchar el debate que se va a realizar en el Congreso con la finalidad de aprobar la ley que finalmente le otorgaría la calidad de distrito a el importante Centro Poblado Mi Perú. ¿Es así, alcalde? Así es. Hoy es un día histórico para el pueblo de Mi Perú, hay bastante expectativa. Hemos venido una delegación incluso acá numerosa, pero habíamos querido llegar mucho más. Hemos venido con una delegación de 30 líderes principales de la comunidad, los miembros del consejo, los integrantes del comité predistrito y los dirigentes de las principales instituciones de la comunidad. Y acá estamos a la espera. Tenemos la confianza, gracias al apoyo que nos viene brindando también a los congresistas, los de los Francis y César Paro. Esperamos que hoy día se apruebe, estamos en la antesala. Ha surgido unos pequeños problemas de trámite, ojalá que se puedan superar, como creo que ya están superando. Y estamos a la espera, pues, de que nos llamen para poder tocar el punto en Mi Perú y llegar, pues, a este gran sueño y celebrar el día con todos nuestros pueblos. Bueno, alcalde, yo quería preguntarle para que usted nos grafique y para que nuestros amigos chalacos puedan entender. El día de hoy se va a discutir, se va a debatir la ley que le daría al pueblo de Mi Perú la categoría de distrito. ¿Es así? Así es. O sea, lo que se va a aprobar hoy día es el proyecto de ley de Mi Perú. Una vez aprobado, se convierte en ley. Eso es lo que está ahorita básicamente en debate. Ajá. Nos han prometido el tercer punto, estamos ya está cumpliendo el primero, pasar el segundo y la otra toma el tercer punto y esperamos que se apruebe. Luego de aprobado tiene que pasar al presidente del Congreso, perdón, al presidente de la República para su promulgación. Y contando ya con el apoyo del presidente, esperamos que eso ocurra la próxima semana y aprobarse el día de hoy el tercer punto. Bueno, pero también hay la posibilidad que el Congreso encuentre alguna anomalía en los trámites, algún dato que falte. Eso también podría ser así, ¿verdad? Así es, así es. Ya han habido algunas observaciones que lo hemos estado superando uno a uno. Claro. Y esperamos que a última hora se presenten otras, ¿no? Pero por el momento hemos superado todos los problemas, como ha sido todo el proceso, ¿no? Una carrera de obstáculos. Claro, claro. Pero gracias a Dios, a la unidad del pueblo, al liderazgo que hemos tenido como autoridades, como dirigente de la comunidad y con el gran apoyo del señor César Guzmán en la parte técnica, lo hemos ido superando pues todos, ¿no? Y estamos ya pues casi a las puertas, como se dice, de lograr ese gran sueño. Y esperamos pues que no ocurran más imprevistos y hoy día esta mañana se apruebe, ¿no? Porque hoy día es un día muy importante, porque una neta llegamos en la mañana, hasta el sol se ha puesto, perdón, hasta la luna se ha puesto de rojo el día de hoy. Y es un buen augurio, porque nosotros nos habíamos puesto rojo y blanco en nuestra comunidad, ¿no? Claro. Me parece que ha sido hasta la luna se ha puesto roja, ¿no? Hasta la luna se ha puesto roja, entonces. Bueno, eso es un augurio, un buen augurio en todo caso, que es un deseo no solamente de los amigos de Mi Perú, sino de todos los chalacos de buen corazón que ven que sus hermanos comienzan a crecer y quieren de alguna manera una autonomía, están luchando una autonomía política y una autonomía sobre todo económica, que es lo más importante, ¿no? Quería preguntarle, en el caso, y ojalá que así sea, que el día de hoy se apruebe este proyecto de ley que luego se convertiría en ley, ¿Mi Perú podría entrar en estos comicios del 5 de octubre? Bueno, es poco probable, no es totalmente descartado, pero es poco probable, amigo Tulio, toda vez pues que el padrón de electores se cierra, como usted debe tener conocimiento, el 7 de junio, ¿no? Y en poco tiempo es materialmente difícil hacer un nuevo padrón de todo el centro poblado, hacer un nuevo padrón, porque hay que cambiar usted, debe saber todos los DNI de todos los vecinos. Entonces es casi materialmente imposible, ¿no? Claro. Lo que esperamos esto es que no pase el próximo año, ¿no? Es una elección complementaria. Una elección esperamos complementaria. A mediados de año, porque demorarse mucho más atentaría, pues, contra la futura gestión, que recortaría su mandato, ¿no? Porque ya tendría que completar el tiempo hasta las nuevas elecciones, ¿no? Claro, claro que sí. Bueno, una pregunta también importante para que nuestros amigos chalacos puedan entender la alegría y el entusiasmo y la expectativa que ha causado todo esto, estos trámites que no han sido nada fáciles y que han llevado pues a estos momentos históricos donde el día de hoy se podría decidir el futuro de este importante centro poblado de más de 50.000 habitantes. ¿Qué significa, alcalde, que si es que todo sale bien, esperemos que sea así, y el día de hoy se logra aprobar esta ley? ¿Qué significa para los más de 50.000 habitantes de Mi Perú en Ventanilla y en el Callao? Bueno, entonces se resuelve una palabra, ¿no? Progreso, ¿no? Mi Perú ha sido siempre un pueblo emprendedor. Nunca ha esperado que las cosas le regalen. Nunca ha esperado pues que otros determinen su destino. Siempre Mi Perú ha tenido esa visión de autogobernarse y producto de ello comenzó a poder como ciudad y luego también a convertirse en centro poblado. Para el centro poblado nos ha sido un tratamiento muy importante durante un buen tiempo, pero ya como usted comprenderá pues ya cumplió su ciclo. Ya no tiene la capacidad pues de poder atender la necesidad de nuestra población y requiere un instrumento mayor que es efectivamente el distrito. Entonces, esto nos abre nuevas perspectivas para seguir avanzando y sobre todo, amigo Tulio, superar un problema que particularmente a mí me tiene muy conmovido, que es el problema de los jóvenes, ¿no? Nosotros, como decía, estamos hablando de la esquina, pero estos jóvenes pues están en una situación de deterioro. Nos falta oportunidad de trabajo, de cultura, de educación. Y esa es la gran preocupación. Usted sabe que el año pasado han sido asesinados 9 jóvenes en nuestra comunidad. Lo cual para mí es muy doloroso, ¿no? Y así va a ficar. Es muy importante para bregar lograr que me interesa el distrito, ¿no? Entonces, esa es la preocupación. Nuestros jóvenes, nuestros niños, porque para ellos es el futuro, los fundadores ya estamos, como se dice, ya en nuestra etapa final y tenemos que dar un buen legado a nuestros hijos. Alcalde, haciendo un poquito de historia, ¿cuántos años desde que, se fundó el asentamiento humano Mi Perú, o qué categoría tenía de nombre, pero bueno, Mi Perú, hasta este momento, ¿cuántos años ya han pasado? Bueno, Mi Perú fue fundado, pues, como tiene conocimiento el pueblo, Mi Perú, el 6 de octubre de 1985. Y luego, el 6 de octubre también, justo la misma fecha, del año 1994, fue creado como centro poblado, ¿no? Por lo tanto, nosotros vamos a cumplir este año 29 años como pueblo y 20 años como centro poblado, ¿no? Y justo nos da un buen momento, casi se cumplió nuestra boda de perla, pues, en la cual Mi Perú se convierte en distrito, ¿no? Y eso es una nueva etapa, definitivamente, sobre el centro poblado. Bien, si bien es cierto, Mi Perú es un centro poblado, desde hace 20 años. En esos 20 años, como centro poblado, ha elegido a su alcalde. Hasta donde tengo conocimiento, Mi Perú ha tenido 3 alcaldes. ¿Es así? ¿Puede contarnos un poco quién fue el primer alcalde? Así es. Mi Perú se funda en 1994. Bueno, hubo unos contratiempos para elegir a las autoridades. Y el primer alcalde elegido fue el señor Carlos Chacaltana, quien gobernó a partir del año 1996. Después de ahí estamos nosotros, el que habla, por 3 periodos consecutivos, y luego dejamos el municipio para dar paso a otras autoridades, y ahí se eligió al señor Jorge Pretel. Y en esta última etapa, en este último periodo, he sido elegido yo nuevamente, gracias al generoso pedido de la comunidad, que ante el gobierno que hubo en la gestión anterior nos pidió, pues, que siguiéramos al trabajo, y aceptamos, sobre todo con esa misión de bienestar de Cristo, y creo que los vamos a alcanzar antes de llegar a otro periodo. Uh-huh. Claro. Bueno, alcalde, yo quiero agradecerle por esta comunicación. Estamos a la espera también. Sabemos que ya está en la agenda del Congreso este tema. Como usted acaba de señalar, están todavía por el primer tema y el tema de Mi Perú está en el punto número 3 o 4. Así es, en el punto número 3. Bueno, estaremos a la espera entonces. Le deseamos la mejor de las suertes. Sabemos del trabajo técnico profesional que han realizado para levantar todas las observaciones que se les han puesto en el camino, y creemos que el expediente o el proyecto de ley está expedito solamente para que sea aprobado por el Pleno del Congreso de la República, y esperemos que hoy día 15 de abril sea el día histórico que todos los amigos de Mi Perú están esperando. Muchas gracias y sus palabras finales. Bueno, una vez más mi agradecimiento, pues, a su prestigioso medio y a todas las ediciones que su empresa, pues, edita, ¿no? Prensa Chalaca, la revista Sí, Así es Ventanilla, ¿no? La radio Chalaca, etcétera. Todos esos medios muy importantes que han contribuido decididamente, pues, a este proceso. Yo quiero agradecerle a usted, ¿no? Y a todo su equipo por ese gran apoyo que nos ha brindado, que ha sido también muy importante, porque esto ha sido una conjunción de esfuerzos, de granito de arena, que nos ha permitido, pues, llegar hasta tan allá. Muchas gracias a usted y sobre todo al pueblo de Mi Perú, pues, que siempre nos ha respaldado, porque sin su apoyo no hubiera sido posible haber llegado hasta este punto de que Mi Perú se decida. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Ha sido el alcalde del centro poblado, Nuestra Señora de las Mercedes, con 20 años como centro poblado. Y que el día de hoy, pues, están ahí esperando, están sentaditos, caminando, nerviosos, esperando en el Congreso de la República que se debata, pues, este proyecto de ley, que esperemos no se encuentre ninguna objeción, y que, así como en la Comisión de Descentralización se aprobó por unanimidad su pase al Congreso para su debate, el día de hoy también se repita esa historia y se pueda tener pues la grata noticia de que Mi Perú el día martes 15 de abril sea pues elevado a la categoría de distrito. Bueno amigos, nosotros nos tenemos que ir. No se olviden que pueden visitar nuestro Facebook, nuestro fanpage. No se olviden también que ahí hay varias sorpresas. Están todas las publicaciones que nosotros hacemos. Usted la puede leer en el fanpage de Prensa Chalaca. Y también quiero comentarles que el 19 de abril, ya falta poquito, este fin de semana, se estará presentando Hernán Olivera, el sonero del siglo XXI, dice aquí la publicidad. Esto va a ser en la Avenida Brasil, 259 Club Apurímac, Lima. Y nosotros les estaremos regalando pues a todos los salseros sus entradas completamente gratis, dos entradas dobles, aquellos que entren al Facebook, al fanpage del diario Prensa Chalaca. Y también lo vamos a colgar en el Facebook de radiochalaca.com con la finalidad de que usted, amante de la salsa, pueda llevarse pues sus dos entradas dobles. Dos entradas dobles, ¿no? Sus dos entradas o sus entradas dobles, mejor así. Para que el sábado 19 pueda divertirse, para que pueda divertirse en la Avenida Brasil 259, en el Club Apurímac, donde estará pues Hernán Olivera, el sonero del siglo XX, y él viene directamente desde Puerto Rico. Así que ya lo saben, estarán también otros invitados muy importantes. Así que ya lo saben, no se olviden de visitar el Facebook de Prensa Chalaca y también el Facebook de radiochalaca.com. Ya lo saben, a todos los salseros que quieren este fin de semana largo pasarla bonito, en compañía de la pareja, el ser amado, etcétera, cualquier invitación, nosotros le vamos a regalar dos entradas, le vamos a dar sus pases dobles para que puedan estar con el sonero del siglo XXI directamente desde Puerto Rico, Hernán Olivera. Así que pueden visitar el fanpage de Prensa Chalaca y también el fanpage de radiochalaca.com. Tu amor es un periódico y ayer que nadie más procura y ale, sensacional cuando salió en la madrugada, al mediodía ya noticia confirmada, y en la tarde materia olvidada, amor es un periódico de ayer. Fue titular que alcanzó página entera. Por eso ya te conocen donde quiera. Tu nombre ha sido un reporte que guardé y en el álbum del olvido lo pegué. Tu amor es un periódico de ayer que nadie más procura ya leer. El comentario que escudió en la madrugada y en la tarde ya noticia confirmada. Y en la tarde materia olvidada. Tu amor es un periódico de ayer. Oye. Ajá. Cógelo ahora. ¿Y para qué leer un periódico de ayer? Hoy es noticia que todos saben, mami. Ya yo no quiero leer. Bueno, ya lo saben, si quieres pasar un bonito fin de semana, gratis completamente, chequea nuestro Facebook en Prensa Chalaca y también en radiochalaca.com, nuestro fanpage, y ahí estará la promoción para que puedas ir a ver al sonero del siglo XXI directamente desde Puerto Rico, Hernán Olivera. Este sábado 19 de abril se presenta en la Avenida Brasil 259, Club Apurímac, en Lima. Y te fuiste con Rafael. Así que todos los salseros ya están informados. Dos entradas se pueden llevar para que puedas ir con tu pareja a pasar un bonito fin de semana este sábado 19 de abril. Bueno, no se olviden también, amigos, no se olviden que todos los lunes sale la revista virtual Puerto Chalaco. La revista virtual Puerto Chalaco es una revista online, una revista que estará pues en todas las bandejas de entrada y de alguna manera pues estar, tenerla también y disfrutarla. Será hasta el día de mañana, miércoles 16, para brindarles un programa similar, contándoles todo lo que viene sucediendo pues en diferentes puntos de nuestra gran provincia constitucional del Callao. Así que, amigos, nos estaremos reencontrando el día de mañana, Dios mediante, miércoles 16, y bueno, deseándoles pues que tengan un bonito día.